Yo soy Eduardo Bercovi, soy secretario de gremial de ATE. Ayer le solicitamos una reunión al intendente, en el cual nos atendieron muy bien. Recién estuvimos charlando de lo que a nosotros nos interesa, que es la política gremial. Nosotros como organización, primero de todo ponemos al trabajador, no tenemos ningún aliado político, sino que laburamos para el empleado. Hemos hablado recién con el intendente, en el cual creo que llegamos a una respuesta bastante rápida. Nosotros queremos trabajar y en profundidad en cuanto al escalafón, a ver si se puede llegar a lograr en 1 o 2 meses ya empezar a trabajar para modificar el escalafón que viene ya de hace muchos años. Entonces creemos que es la única forma de que los trabajadores municipales puedan hacer carrera dentro de un municipio y más que nada, para hablarlo en criollo, es un incremento al sueldo, ¿no? A lo que todos necesitamos el salario para que la ciudad genere cada vez más para los trabajadores y para la gente de Alvear. También estuvimos hablando recién de algo muy importante, que es la mesa de calificación y ascenso. Esta es una mesa en la cual está implementada en algunas ciudades, como por ejemplo en Azul y en otras ciudades, que esto es muy importante porque es la recategorización de los trabajadores, pero obviamente que esto viene antes de un paso anterior, que es el pase a planta, porque solamente se los recategoriza a los trabajadores que están en planta. Entonces también estuvimos hablando de ver cómo se puede llegar a un acuerdo para lograr un decreto como ellos lo crean necesario para que sea a través de la antigüedad, ¿no? Que un trabajador tenga tantos años dentro del municipio pueda ser pasado a planta sin que haya a mí mismo, no digo que acá esto esté sucediendo, pero para que se corte de raíz, como ha sucedido en otras municipalidades, es que la persona que entró a trabajar al municipio con tantos años de antigüedad pase a planta para que después sea tratada la categoría dentro de la mesa de calificación ascenso, que es muy importante porque esto también es dinero de bolsillo para el laburante. Entonces, esto también ayuda a que los trabajadores estemos un poquito mejor y trabajemos con más ganas para generar, ¿no? Es muy importante esto, es muy importante que también participen las otras organizaciones, que sabemos que hay un gremio municipal, y esto tenemos que hacerle entender a la gente que tenemos que participar, que el trabajador se tiene que organizar y se tiene que comprometer, porque es la única forma de poder cambiar la realidad del laburante y que esto ayuda a la ciudad porque genera más dinero y más circuito económico. También hemos quedado de acuerdo, sabemos que dentro de poco viene una fecha política, ahora en agosto, faltan pocos días. Esperar unos días que pase esto para volver a juntarnos y poder sentarnos ya para plasmar esto que estamos diciendo y que decirle a los trabajadores que vamos a andar recorriendo los sectores, seguramente ahora vamos a poder ir al corralón y vamos a ir a distintos sectores y más que nada que la gente sepa que ATE ya hace unos años que está en Alvear y ATE sabe lo que la gente pretende de un gremio que labura para la gente. Ahora, que necesitamos que estemos organizados y que estemos sabiendo que esto va a tratar de lograr un cambio radical y como se lo dije recién a Alejandro Celillo, que es el intendente, que es un cambio de gestión que hasta ahora no ha quedado plasmada en otras gestiones, ¿no? Un decreto que diga que va a haber una mesa, un decreto que diga que va a haber un consejo del salario en el cual nos juntemos y se firme un acta entre los gremios que quieran participar y que esta acta sea cumplida, ¿no? Con una fecha y un día en el cual los aumentos van a ser plasmados en los sueldos de los trabajadores. Es muy importante que estén sabiendo los trabajadores que vamos a recorrer los sectores, porque esto es como nosotros nos nutrimos de lo que está, o las falencias que hay en todos los sectores. Sabemos que esto sucede a veces en un sector más que en otro, sabemos que por ahí hay que ir al hospital, hay que ir a distintos sectores, pero lo importante es que estén sabiendo que ATE va a estar y va a continuar este trabajo que va a ser paulatino, no vamos a poder hacerlo de un día para otro, pero lo vamos a hacer y lo vamos a construir entre todos. Eso es muy importante y queríamos hacerle saber a los trabajadores de que cualquier cosa, hay dos delegadas que están a nivel municipal, también estamos, hay otros compañeros que están recorriendo el tema de educación, que es provincial, así que cualquier cosa lo pueden llegar, que necesiten hablar tanto con las delegadas del gremio, está Fabiola Cabrera y también está Fabiana Córdoba, que son las actuales delegadas municipales, pero también queremos armar el tema de educación, así que si hay gente que se quiera acercar, está. estamos a disposición y vamos a dejar el teléfono de la organización para el que lo necesite. Y que sepan que en estos días vamos a solicitar información en la cual el intendente nos dijo que va a ser entregada. Vamos a presentar que queremos el estado de revista de todos los trabajadores municipales. Queremos saber qué cantidad de plantel hay, planta permanente, que mensualizado, también sabemos que hay más de 120 becas, que es muy importante porque sabemos que si nosotros logramos que cada vez las becas sean menos, quiere decir que la precarización laboral cada vez va a ser menor, ¿no? Porque todos vamos a poder tener un sueldo digno y poder estar aportando. Entonces todas estas cosas van a lograr y van a hacer que el laburante de a poquito esté mejor. Más que nada decirles esto a los trabajadores y que en breve nos vamos a ver en todos los sectores. Esto va a permitir que, por ejemplo, muchas personas que en distintas áreas hacen especializaciones o capacitaciones permanentes frente a un mismo compañero que no hace actualizaciones, por decirlo de alguna manera, tenga ese reconocimiento a partir de la puesta en marcha de este escalafón, ¿no? Y obviamente eso es una de las ideas, porque el capacitarse lo nutre al trabajador y además que es importantísimo que esto vaya sucediendo para que la calidad de trabajo sea mejor y para que también se refleje en el salario, que es lo que necesitamos los trabajadores para trabajar y estar en armonía con todo el sistema económico. Nosotros creemos que la realidad la tenemos que modificar los trabajadores. Y los trabajadores a veces tenemos que transpirar la camiseta, tenemos que organizarnos, que es la única forma que tenemos para poder cambiar la realidad que estamos viviendo día a día, ¿no? ¿Se desprende de tus palabras que han tenido buena recepción en el intendente de estas propuestas? Sí, la realidad es que tuvimos buena recepción desde que cambió la gestión. También con el anterior intendente Marcos habíamos hablado de algunas cuestiones. No se pudieron plasmar, por eso queremos que en esta gestión, que la actual, se plasmen, que es el tema de la mesa calificación ascenso, el consejo del salario y distintas cuestiones como pase a planta, que no haya tanta precarización. Sabemos que estas becas lamentablemente es lo que ayuda a la gente porque por ahí a veces no hay muchas soluciones laborales, ¿no? Pero creemos que de a poquito, si todos nos organizamos y todos entendemos lo que la 11.757 es la ley que realmente nosotros sabemos que desde que está ahí, en el año 95 que se firmó esta ley, los municipales hemos retrocedido muchos pasos o muchos metros. Creemos que la única forma es seguir avanzando y tratar de que, como nosotros como organización a nivel provincial, en la última reunión que tuvimos con Cuartagno, que es el que está hoy en la cartera del Ministro de Trabajo, tenemos que modificar esta ley y hacer un convenio colectivo en el cual los trabajadores municipales tengamos paritaria, tengamos una ley que nos ampare y no tengamos que estar pidiéndole a los intendentes que nos den un lugar, porque si no realmente el trabajador municipal es el último orejón del tarro, que esto pasa en todos los municipios de la provincia y que si no fuera por la voluntad del intendente sería muy difícil revertir estas situaciones, ¿no? Más allá del tema del escalafón, ¿hubo algún planteo salarial o por el momento eso está...? Sí, estuvimos ahí charlando, en el cual nosotros en el último acta no hemos participado porque tuvimos un conflicto muy grande en Azul, en el cual estuvimos 20 días de paro en el hospital, con 8 movilizaciones, con 200 personas en la calle en cada movilización, en el cual en el último día el intendente se tuvo que ir, como en su época de la Rúa, ¿no? Se tuvo que ir atrás de un remis escondido. La verdad que esto nosotros no lo queremos, nosotros no queremos el conflicto. Nosotros queremos negociaciones serias. Ahora, cuando no somos representados y no somos escuchados los trabajadores, obviamente el conflicto, nosotros estamos para eso, ¿no? Para organizar y para llegar a un buen final. Ahora, si nosotros no tenemos una respuesta, y lamentablemente tenemos que hacer y usar todo lo que tenemos a mano para lograr un buen aumento. Si realmente este aumento que ellos han firmado en el acta se termina plasmando ahora en octubre, nosotros lo celebramos. Pero nosotros ya le dijimos al intendente que queremos en noviembre estar discutiendo el salario de los trabajadores para el año 2014, que es muy importante saber que tengamos una pauta salarial antes de que termine este año, sabiendo que va a haber una buena coparticipación por parte de la provincia, ¿no? Gracias.